Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy estamos acompañados de talentos jóvenes aquí en los estudios de la radio porque les vamos a contar sobre un evento que ya se viene aquí en la capital de los ecuatorianos. Una forma de poder compartir o de generar esos espacios para que los jóvenes talentosos puedan dar a conocer todas esas habilidades y esas fortalezas que tienen los chicos y las chicas también, porque también hay mujeres que se van a dar cita desde Cuenca a la capital de los ecuatorianos para mostrar lo que ellos saben hacer. Se trata del primer encuentro de guitarras, así que todos motivados a seguir conectados en los 940M y en la página www.corape.org.es. Gracias a todos nuestros amigos que toman estos programas para reproducirlos en otras provincias del Ecuador. Ya saben, la motivación de ustedes de ingresar a estos escenarios especiales que los creamos, hace posible que nosotros también podamos compartir información de esta magnitud, porque hay que darle también crédito a quienes trabajan permanentemente para poder hacer que la música suene en nuestros oídos de forma maravillosa y que también los jóvenes puedan tener esa oportunidad de estar en aquellos espacios. Así que hoy me acompaña en control en nuestro compañero Francisco Viracoche. Nos vamos con el siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí estamos escuchando ya los sonidos de las guitarras, porque vamos a tener, yo digo que para nosotros es un privilegio el contar con música y en vivo, además de escuchar la historia de cada uno de estos personajes que nos visitan. El reconocimiento desde muy pequeños, porque hay que reconocerlo, el estar con la guitarra, el poder crear canciones, el poder producir canciones nuevas también significa que hay talento y que eso se merece, como siempre, el aplauso. Así que yo voy a empezar con el primer invitado. Yo voy a permitirme ahora que ellos mismos se presenten, que den a conocer a ustedes todos esos detalles. Así que empiezo contigo, compañero. A ver, ahí. Un poquito más acá, me dicen que estás... Ya. Ahí, creo que ahí estás. Sí, ya nos hicieron. Que buenas tardes, es un gusto estar nuevamente acá. Mi nombre es Omar Castañeda. Bueno, pues toco guitarra desde muy pequeño. Uno de mis primeros profesores fue aquí el maestro César del Carmen. Muy, muy orgulloso, muy agradecido por la invitación que me ha podido hacer y que todo sea en pos de la música, que sea todo muy bueno. Bueno, ya saben que Omar ha sido ganador también de algunos premios. Ustedes recordarán, creo que fue en el 2018, sí, donde te hiciste acreedor a un premio en Guayaquil, en el Museo del Pasillo. Anterior, sí. A ver, cuenta un poquito. Bueno, estaban ya las inscripciones abiertas para el concurso, para el segundo concurso a nivel nacional del Pasillo, la Casa Museo Jaramillo, en la Casa de Julio Jaramillo y en Guayaquil. Mandé las partituras y, bueno, el disco grabado. Y, bueno, el pasillo quedó en segundo lugar con el premio de Mejor Pasillo Tradicional Ecuatoriano. Entonces, bueno, fui allá a recibir el premio y hemos estado en contacto hasta ahora allá en Guayaquil. Es muy grato las personas de allá. ¡Qué chévere! Bueno, y vamos a usted, compañero. Usted también mismo, preséntese, diga todo lo que quiere decir, que el micrófono es de usted. Primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es César Arequipa. Yo igual empecé desde muy pequeño, más o menos a los 7 años empecé primero a estudiar piano, pero después a los 9 mi tío me enseñó a tocar guitarra. Entonces desde los 9 estoy tocando guitarra. En el 2013 más o menos me metí al Conservatorio Nacional de Música y desde ahí ya está. ¿Guitarra clásica? Sí, guitarra clásica. Bueno, todavía dice, nos falta un pequeño pinino, pero ya mismo concluimos. ¿Has participado en concursos? Todavía no. Voy a participar en el concurso del Conservatorio Nacional de Música, que es en abril. Ese sería mi primer concurso. Próximamente ya. Sí. Bueno, ya nos irás contando un poquito el desarrollo, cómo está funcionando eso, ¿te parece? Pero también vamos a dar la palabra al maestro César del Carmen, que ya se ha dado cita. Dice, venía corriendo porque no había parqueadero, pero bueno, está aquí ya listo en los estudios de la radio. Como siempre, para nosotros, maestro, es un gusto tenerle aquí. Le hemos visto por algunos años desde esa época en la que usted empezó pues a crecer, a dar esos grandes pasos gigantes, diríamos nosotros, hasta verle ahora un artista totalmente, diría yo, consagrado, porque sus manos son mágicas y por lo tanto pues gracias al sonido de la guitarra y también a su talento, por esa sensibilidad de mostrar pues esas canciones maravillosas que usted nos brinda. Bueno, gracias por las palabras, solamente eso me impulsan a seguir trabajando y eso es lo que se viene haciendo. Y sobre todo yo creo que en la vida no solamente hay que estar esperando recibir, ¿no?, sino saber dar. Yo creo que es el primer paso cuando uno comienza a hacer cualquier actividad en la vida. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, tratando de dar, en la medida de las posibilidades, pues un espacio para que los jóvenes guitarristas puedan prodigarse al mundo, haciendo lo que les gusta hacer, esa pasión que llevan y lo transmiten mediante un instrumento. Así como en mis inicios yo lo hacía, bueno, y hasta ahora lo sigo haciendo porque la pasión no desaparece. A veces hay frustraciones que es parte de la vida, ¿no?, los altibajos, y sobre esos altibajos uno hay que saber crecer y madurar. Maestro, usted tiene un evento que lo ha venido haciendo ya por algunos años consecutivos. Me imagino que este primer concurso de guitarra es un preámbulo al gran evento que me parece que dijo que lo va a desarrollar en el mes de marzo. ¿Así fue? ¿O un poco más tarde? Es de... Bueno, estos encuentros que estoy realizando aquí en la guitarrería Cabero. Bueno, este es el primer encuentro, ¿no?, de una serie de 3 que voy a organizar, precediendo al concurso de guitarra Ciudad de Quito, que lo voy a realizar en el mes de mayo. Lo importante aquí es para que estos encuentros sirvan para realizar una sociedad de guitarristas, que se conozcan los jóvenes, ya que los los mayores estamos desperdigados por aquí, por allá. Entonces, mayores, dice. Entonces tienen que, digamos, si existe un espacio para que vengan, nos reunamos, pongamos proyectos en marcha. Este es un espacio abierto a todos los guitarristas de nuestro medio y del Ecuador. Y este es el primer paso que estoy haciendo, y qué mejor hacer con guitarristas jóvenes, guitarristas que yo veo, si tú les ves con el instrumento, están tocando, hay una pasión ahí interna, y esa pasión tiene que salir. ¿Y dónde sale? En el escenario. A veces uno está ensayando en la casita, pero necesita un escenario donde exponer todo lo que tú estás aprendiendo y todo lo que quieras decir con el instrumento, ¿no? Y eso es lo que yo estoy brindando, un espacio donde puedan ellos fluir y uno al mismo tiempo disfrutar de ellos. Perfecto, bueno, hemos tenido ya esta primera ronda nosotros de la presentación, de en este caso del proyecto que ellos han propuesto para la capital de los ecuatorianos, en este caso el maestro César del Carmen. Ustedes ya escucharon, son tres de lo que se viene preparando para este gran concurso de guitarra Ciudad de Quito. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, pueden hacer algo en dúo, quieren hacer el solista, no sé, ¿cómo empiezo contigo, con Omar? ¿Quieres empezar? Bueno, se lanzan cuéntanos. La guitarra en vez de la pelotita. ¿Qué vamos a escuchar? Sabemos que el maestro César Carmen es un buen compositor, muy muy buen compositor. Tiene un danzante llamado Páramo. Entonces voy a tocar esta. Thank you. Madre mía, fuerte esos aplausos, si podemos ver con esa dulzura, esa ternura, no sé cómo poder decir esa solvencia, sutileza en el manejo de sus manitos hacia las cuerdas. Pues bueno, nos satisface sobremanera verles a los chicos cómo cada día pues van creciendo de alguna forma. Quiero aprovechar, enviar un saludo para Maglo Ríos, para Nino Lavoy, dice Laura, saludos desde Puerto Rico. De tu amigo y requintista Nino Lavoy. Un abrazo para usted grande, que siempre nos esté siguiendo desde este país, precisamente a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Le mando, como siempre, un abrazo grande. Alfredo Dávalos, como siempre, lindo programa, Laurita. Gracias a usted también, Alfredo, por compartir con nosotros. Por acá tenemos a Elizabeth Pérez Parreño también. Gracias por seguirnos y gracias también por esos mensajes maravillosos que ustedes nos dejan y que, como decía nuestro invitado del día de hoy, César del Carmen, eso nos motiva para seguir nosotros haciendo lo que amamos, lo que nos gusta, que es este programa y los que están como ustedes, los que observan este programa, músicos también. César, antes de pasar a conversar con los chicos, quería preguntarte, ¿hay alguna historia de esta canción Páramo? Sí, se le compuse exactamente, parece mentira, pero hace 19 años atrás. ¿19 años? Sí, en el año Me 19. Trasladé a Imbabura, no sé. Sí. Sí, bueno, el páramo de Imbabura es distinto al páramo de Papayacta. Es muy, muy distinto. El páramo de ese sector de Papayacta para mí es un poco más siniestro, le doy así, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez un amigo me dice, vámonos para Papayacta. Entonces, nos fuimos para allá a pegarnos unas truchitas. Qué rico. Entonces, y a conocer el lago de ahí. Fue impresionante para mí ver el... realmente las montañas tan cerca, las nubes así. Y bueno, ahí surgió este tema. Ajá. Por eso le titulé El Páramo. El Páramo. Y es el páramo andino. Yo dije paraíso, ¿no? No, páramo dije. No. Ah, sí, páramo. Bueno, a nosotros nos complace sobremanera historias como la de usted, que vienen muchas, ¿no? Dicen, ah, es que estuve mirando esto, me motivó y me inspiró, y yo creo que... así como es la poesía, las narrativas, también es en esta poesía que se escribe para poder hacer este tipo de melodías. Claro, nosotros estamos narrando sobre un tema, claro, en este no hay lenguaje, entonces la gente poco lo va a percibir, que es lo que trato de decir, ¿no es cierto?, porque no hay lenguaje, pero hay una melodía y hay la armonía que pone las sensaciones de lo que uno ha vivido en ese instante. Entonces, este tema, a pesar de que lo compuse ya tantos años atrás, recién lo grabé hace 10 años para un disco de Ecuador en mi guitarra. Entonces, me tardé también en grabarlo, ¿no? Pero lo importante es que se compuso y hay ese eco en otros guitarristas que les gusta. ¿Cómo se siente usted? Porque yo digo, si buscamos historia de hace años, hubieron muchos... qué sé yo, creadores que se dedicaron a poner poesías para que los artistas los pongan en la guitarra y a su vez pongan voces aquellos que se habían dedicado a cantar. En el caso suyo, yo sé que usted es un músico, usted mismo compone, usted los interpreta, pero ya sentir el eco de que esa canción puede ser valorada por otros artistas, ¿cómo se siente un creador? Bueno, satisfecho. Una, porque ese es el objetivo a la larga de lo que uno está haciendo. Si hay alguien por ahí que quiera interpretar, dicen con que llegas a uno, tu trabajo está hecho. Entonces es interesante, ¿no? Y ahora, aprovechando el Face, a veces yo comienzo a compartir, por ejemplo, este temita, o comienzo a compartir algunos pasillos que he compuesto por el medio del Face. Entonces hay mucha gente que me ha pedido. Yo diría que... la partitura, Sí, la partitura, claro, la partitura. Entonces ahora es la facilidad de coger y enviar la partitura, ¿no? Porque no tienes dónde comprarla. Pero a mí no me interesa tanto el aspecto monetario, sino el aspecto que se puede compartir el sentimiento de uno por medio de la partitura. Y que otro tal vez lo interprete de distinta forma, porque lo va a sentir de distinta forma. Lo importante es compartir. Perfecto, bueno, vamos a pedirle a ver si es que el maestro Nino todavía está con nosotros allá en Puerto Rico, a ver que nos deje su comentario. ¿Cómo mira pues el talento de los ecuatorianos, usted desde su país? Y obviamente sé que usted es un amante del requinto, pero eso no implica que podamos recibir su criterio. Si no me equivoco, Nino Lavoy. Lo conocí, creo que vino a un festival del requinto. Del requinto acá, que a Ecuador. 2010, creo que fue. Sí, con el maestro Víctor Armijos. Sí, yo estuve justo ahí también. Ahí nos conocimos, pero sí, de pasadita. ¿No? De pasadita. Bueno, tuvimos el gusto de tenerlo aquí en los estudios de la radio, por eso a veces nos complace sobremanera a veces saber que hay personas que siguen a este programa desde qué otros países. Es lo bueno de la tecnología cuando se así utiliza es. De buena forma, ¿no? Por supuesto. Así dándole. Como tú estás emitiendo, transmites hacia otra gente. Yo lo mismo hago, pero con mis partituras. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir nosotros conversando. Ahora voy a hablar contigo, César. Tú nos decías que quizá la mayor parte de tu familia son artistas, o nos decías que eres el único que hace música. No, la mayor parte de mi familia son músicos. Sí. Sí, por todos ejemplo, hacen la guitarra, o hay otro instrumento. No, por ejemplo, mi primo tiene una banda de rock, un primo hace la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, otro tío canta, y así toda la familia. Sí. ¿Cuál es el sueño más grande que tienes? El sueño más grande es, o sea, llegar lejos, o sea, poder con mi música llegar lejos, a otros países o a otro lugar. ¿Tú ya estás en esa faceta de poner a hacer partituras para hacer tus propias composiciones, o todavía? Todavía no. Pero lo harás. Sí. Ya, perfecto. Bueno, ahí estamos viendo. Enviamos un saludo también al maestro Lucho Gordón, que nos está viendo. Gracias por seguir el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Omar, ¿tú tienes ya algunas canciones también que le has puesto, que diría, partitura propia? Claro, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cuántas tienes ya, la verdad? Ya tengo, no son tantas, unas 4 o 3 por ahí. De hecho, no sé si fue hace 2 años o el año anterior, quedé aquí entre los 3 finalistas del ganadores del concurso de Dilo música, con Música, acá con un pasillo llamado Nostalgia. ¿Lo creaste para ese programa? Bueno, no, de hecho no ya, exactamente. Claro, acá ya tenía ahí sus historias por ahí, pero sí, aproveché y puse el pasillo para el concurso y gracias a Dios pudo quedar entre los finalistas. A ver, Omar, mucha gente que a veces nos sigue dice, yo quisiera escuchar esos pasillos de la década de los 40, los de los 50, pero vemos que ustedes también ya le van poniendo nuevas sensibilidades a la música. ¿Qué les dirías tú a la gente para que abra los oídos y su corazón para escuchar estas nuevas propuestas? Hay una gran controversia entre dar un nuevo estilo a un pasillo y cambiarlo totalmente. No es malo poner nuevas pinceladitas de acordes, de armonía, melodía. Lo malo es cuando comenzamos a cambiar completamente al estilo. Por ejemplo, en el pasillo, que es un ritmo tan característico de acá del Ecuador, no lo podemos cambiar completamente a, bueno, como he escuchado últimamente, hay personas que lo hacen jazz, pero completamente, y dañan el alma del pasillo. He tenido la oportunidad de poder hablar con un maestro pianista, Juan Castro, no sé si lo conoces. Claro que sí. Él decía, no es malo cambiar a la música, lo malo es cuando ya comenzamos a deformar a la música. Entonces, no, de hecho hay que abrir mucho nuestras mentes, nuestros sentidos, para poder entender lo que las demás personas quieren explicar y hacer que escuchen. ¿Qué es lo que le resulta a usted más gratificante, por ejemplo, de su maestro César? Yo sé que está aquí, pero vamos a reconocerle también, o también decirle, no me gustó esto, pero ¿qué es lo más gratificante que usted ha recibido de su maestro César? Bueno, siempre, de hecho fue mi primer profesor y en sí para guitarra clásica en toda la formación. Tiene bastante que ver con mi formación musical, sí, aunque bueno, cuando yo era más joven, era muy desordenado con la guitarra y me tenía paciencia. No iba un día o me olvidaba las cosas en donde estaba, pero me tenía paciencia, tiene mucha paciencia. y es un muy, muy, muy buen tutor, muy buen profesor. Tiene el alma en las manos. Entonces, sí. ¿Por qué te olvidaste las partituras cuando tú sabes que vienes a las clases de guitarra? Sí, no, así te y de dijo, hecho no eran solo partituras, sino que, bueno, en cuadernos o en hojas donde anotaba, me venía olvidando, entonces tocaba repetir las cosas. Y yo sabía que se enojaba, pero era doble paciencia. Trabajo. Sí, sí, sí. Pero al final hemos logrado poner en orden las cosas. Sí, ahora sí. Qué bueno, felicitaciones, chicos. Bueno, vamos a irnos con más música nosotros y el turno es para César. César, también César Arequipa. Sí. Bueno, César, ¿qué nos vas a ofrecer? Es un San Juanito contemporáneo. El San Juanito se llama San Juan Dando, de Fernando Chávez. Sí. César Arequipa, que nos acompaña aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aprovechamos para enviar un saludo a Pato Castro y también a Lore Aguirre. Gracias por ser parte de este encuentro con los talentos ecuatorianos aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se transmite a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de la red informativa Corape, que podemos llegar a otras provincias del Ecuador y conocer también, hacer eco, como decíamos, de compartir el trabajo que vienen haciendo los artistas. Yo quiero el día de hoy hacer un paréntesis y agradecer y de alguna forma felicitar a todos los padres de los artistas que a veces están pendientes de darles ese empujoncito para que ellos sigan creciendo. Quizá para muchos papás todavía existe ese mito, no sé si decirlo así, de que la música no es una profesión, pero cada día a veces demostramos aquí en este programa que la música es una profesión, que de la música sí se puede vivir, que la música alegra el espíritu, alegra el alma y por lo tanto en todo hay música, así que nosotros siempre vamos a decir y nos unimos a ese gran proyecto y propósito de decir que la música es algo que puede el ser humano llevarla consigo y obviamente dedicarse al 100%. Omar, mi abrazo y mi felicitación. Yo sé que tu papacito está aquí. Gracias también a ese cariño de tu hermana, tuyo, por apoyar a tus padres y ellos a su vez, porque de que yo recuerdo, empezó tu hermana a cantar porque tú todavía eras muy pequeñito. Sí, sí, sí. Y él siempre estuvo en cada uno de los conciertos buscando el espacio para tu hermana y eso ayudó para que ustedes también puedan seguir en esa línea. Esa es la lucha, la vehemencia, la tenacidad, y esos resultados los debemos gracias al apoyo de la familia, como sin duda lo debe ser para ti, Cecita, también el apoyo por parte de tu familia para poder ser lo que quieres y obviamente alcanzar tus sueños. Sí, sí, o sea, mi familia sí me apoya mucho. Está mi papá, mi mamá, mi tío, que es el que me enseñó todo, o sea, él me inició en la guitarra. Entonces él me acompaña prácticamente a todas partes cuando voy a tocar y me ayuda bastante, siempre me da consejos y todo. Omar, ¿quieres decir algo? Sí, mi doña Laurita, bueno, como ya saben, sí, siempre en un músico es muy importante el apoyo que pueda tener de parte de sus amigos o familia, pero también es muy importante y un factor fundamental la apertura que nos dan los medios, porque si no, ¿cómo nos hacemos conocer? ¿Cómo saben que tal música existe? Entonces sí es muy importante la forma de ser de ustedes por la apertura que nos dan. Sí es, hay que recalcar mucho eso. Saludamos a Pato Castro, a Ali Dani Pavón y también a Tunga Vidia Edria, a ABG Diana, abogada será, no sé, Diana Romero, a Jonathan Escobar también, gracias por ser parte de este programa de Plurilegio Musical Ecuatoriano, a Elvia Quichimbo también, nuestro abrazo, gracias por vincularse con nosotros y poder llegar a escuchar más música. Vamos, sí, tenemos algo previsto ya, ¿van a hacer juntos? ¿Algo? Ahí le veo las miradas de complicidad. Vamos a ver cómplices, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué lindo! Bueno, nosotros, dolencias era, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, bueno, apliqué, gané el año. Bueno, estaba fuera de programa. Estaba fuera de programa, pero muy bien, chicos. O sea, bueno, sabemos que solo nos falta una mirada para poder entender y poder anclar este conocimiento que se tiene en función de la música. Maestro, hay algo que se me estaba pasando y que quería hacerle la pregunta. Antes de tocar este tema musical, César nos había tocado un tema, un San Juanito, nos dijiste un San Juanito. Sí. futurista, ¿de quién era? Fernando Chávez. De Fernando Chávez. Me dio la sensación de encontrarme con Luis Humberto Salgado. ¿Tiene mucho que ver eso, ese estilo? Bueno, ya poner la palabra contemporáneo es más por que esté en este tiempo. Ya. Es un estilo, una forma de composición, ¿no? Entonces, ahí habemos gente que componemos sanjuanitos tradicionales y otros le componen sanjuanitos contemporáneos. Entonces, ahí la movilización o la utilización de la armonía es un poco distinta. Entonces, es lo que estábamos disfrutando, ¿no? Entonces, hay mucha... Cuando hay mucha armonía o tensiones, quedas así, como tensionado cuando terminas de escuchar un sanjuanito futurista. Bueno, no, sanjuanito futurista. ¿Sanjuanito futurista se llama? Sí, contemporáneo. Pero bueno, me dio entonces la sensación del futurista. Sí, sí, claro, es que tiene mucha tensión, mucha tensión. Y ahí quedamos todos tensionados cuando escuchamos eso, ¿no? Y tiene un grado de dificultad, ¿no? Y hay que saber entender también ese tipo de música. Muy laboriosos. Sí, sí. Sí, y para guitarra, bueno, un poco más laborioso también. Bueno, maestro, ¿van a participar cuántos chicos este fin de semana? Bueno, hay 5. Aquí tenemos a 2 grandes ya exponentes de la guitarra. Tenemos también invitado a Mateo Terán, a Daniel Córdoba, y de Cuenca viene Tamara... De ella no tengo, de Tamara. Bueno, ya la vamos a ver a la Tamara. Vamos Tamara a Vázquez, creo. Tamara Vázquez, vamos a ver. Entonces, tuvo la amabilidad de aceptar la invitación y por medio de su profe Pedro Barreiro, entonces se va a venir para este primer encuentro. Sé que está tocando muy bien, muy bien. Entonces este sábado vamos a disfrutar de estos guambras guitarristas muy buenos. Bueno, y estos guambras van a estar en un lugar que quiero decirles a ustedes, amigos, que lo importante es consumir cultura, como decimos. El participar de estos grandes encuentros, diríamos así, y en la que podemos ver a nuevos talentos ecuatorianos, implica que también debemos desprendernos a veces de una cuestión económica bien chiquita, diría yo. $5 es el costo de este primer encuentro de guitarras que se va a desarrollar aquí en Quito, y por eso anótelo, para que usted pueda ir con su familia, con sus hijos, con sus amigos. $5 yo creo que es no es tan difícil a veces sacarlos del bolsillo para poder ir y consumir cultura. Así que César, a usted le dejo la responsabilidad para que nos indique la dirección exacta para cobrar los 5 y de cobrar los 5 también. No, eso, cuando tú pones costo y a la gente lo piensa 3 veces, ¿no? Pero ahora, últimamente veo que casi todos los que están organizando algo ponen una palabra que actúa psicológicamente. Es muy eficaz, que es aporte. Un aporte voluntario. Aporte de $5. Entonces, tranquilamente, esos $5 va a ser retribuido a los mismos guitarristas. Entonces, yo, el objetivo es que la gratuidad vaya desapareciendo poco a poco. Porque, digamos, aunque toquen 3 temas, esos 3 temas, tocó su tiempo de inversión, y ese tiempo de inversión tiene que ser reconocido de alguna forma. Y si es un reconocimiento económico, va de la mano también el reconocimiento de los aplausos, ¿no? Pero atrás también tiene que haber un reconocimiento económico, aunque sea para que compren cuerdas, porque esto cuesta. Tiene un tiempo de inversión y tiene que ser reconocido. Y eso también es para que ellos vayan desde pequeños, y no a tocar gratis, sino vayan a tocar por algo. Empezar a dar valor. Claro, empezar a dar valor y a valorarse. Otra de los detalles que va a haber en este evento es que los asistentes van a poder conocer los procesos de la construcción de las guitarras. Sí, lamentablemente no pudo venir ahora el luthier, pero ese día... Habrá espacio para él también. Sí, esperemos que venga, se me está rehuyendo, le da vergüenza estar en los micrófonos, creo. Bueno, entonces el día sábado va a haber una pequeña charla de parte de este luthier, Jorge Erazo Cabero, y conoceremos también el taller de él. Pueden, en el bar pub que tiene, donde se va a realizar esto, hay una como un museo de guitarras, ¿no? Guitarras clásicas, guitarras eléctricas, es un bar como es el bar temático, entonces la gente puede ver ahí fotografías de grandes guitarristas, las guitarras, ver cómo se construyen. Vamos a pasar una tarde y noche amena el día sábado. Entonces vayan, apoyen a estos muchachos que están tocando divinamente. Yo disfruto honestamente cuando te pones al lado de como público. Se disfruta más que cuando estás de artista, ¿no? De artista comienzas a sufrir un poquito, pero es parte de los nervios y parte de ser artista, ¿no? Porque bueno, siempre quieres que todo salga bien. Pero ahí mismo estamos con el corazón así compartiéndolo y felices de ver cuando un público maravilloso asiste y brinda esos aplausos para los artistas. Ya tengo la información que nos faltaba. Sábado 23 de febrero a las 7:30 de la noche. Aporte voluntario, $5. Estará Tamara Vázquez de Cuenca, Mateo Terán de Quito, César Arequipa, que nos honra con su presencia el día de hoy, también quiteño, Omar Castañeda, quiteño, y Daniel Córdoba, quiteño. Así que miren, 5 talentos que nos van a brindar música. Ellos ponen su sensibilidad ese día y solamente nosotros lo que nos toca es ir, sentarnos y escuchar esas propuestas maravillosas que nos brindan en este primer encuentro de guitarras, jóvenes talentos ecuatorianos. Y recuerde que este es un preámbulo para lo que será el concurso de guitarra Ciudad de Quito, que ya se viene en el mes de mayo, me parece que es, ¿sí es? El mes de mayo a finales. Ya, bueno, ahí tienen que irse inscribiendo también ya los guitarristas para que de alguna forma pues vayan ya separando su espacio para participar en este concurso de guitarras. Bueno, Omar, vamos a ir avanzando y queremos conocer cuáles son tus próximos proyectos. Bueno, ya el año que viene, graduarme del conservatorio. A mí no termina. No todavía, porque aumentaron nuevas mallas y a toditos nos bajaron de año. Wow. Entonces, bueno, si Dios quiere, ya el año que viene termino el conservatorio. Te comento, mi señorita Laurita, que también estoy en la universidad, siguiendo ingeniería industrial. Entonces, bueno, pues estamos ahí a la par. También proyectos con mi hermana, siempre hemos ido juntos. Y en lo que se refiere a solista, estoy pensando ya en comenzar a hacer pequeños proyectos en audios para poder ya darme a conocer más. Qué bueno. Sí, sí, sí. Nos alegra muchísimo. Bueno, ¿y cómo te avanzas para tanto? Yo pensé que iba a ser fácil, la verdad. Sí, dije, bueno, acabo el conservatorio y ya, pero sí es muy complicado. Pero lo que importa es que cuando a alguien le gusta y le interese esto, no, se da sus tiempos, todo es cuestión de arreglar horarios y listo. Qué bueno, mil felicitaciones. Sí. Y bueno, los tuyos, Cecita, ¿cuáles son esos sueños tuyos? Que aún están, bueno, algunos el sueño será sacar ya tu grado en el conservatorio, pero sin duda viene más. Claro, a mí, o sea, me gustaría hacerme un poco más conocido. Y igual sería repasar más, porque a mí todavía me queda un poco largo acabar el conservatorio. ¿Cuántos niveles te falta? A ver, estoy ahorita en primero básico superior. Entonces me faltaría 5 niveles más arriba para ya acabar el conservatorio. Madre mía, le falta, pero ya eres todo un profesional. Me falta un montón, dice, pero ya eres todo un profesional. Pero eso no implica que tienes que dejar, sino que seguir y ir avanzando para que puedas cumplir ya tu próxima meta. Sí. Y de hecho a la par vendrá el conocimiento, ya sabes, este programa siempre las puertas abiertas para compartir con el público esas facetas que tú vas creciendo. Muchas gracias. Vamos a irnos con más música. ¿Qué vamos a tocar? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Van juntos? ¿Cómo vamos a hacer? No sé. A ver, ¿puedo tocar una clásica? Sí. Claro. Lo que usted quiera. Adelita de Francisco Tárrega. Vamos. Thank you. Adelita era la canción, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto es un tema clásico que le correspondía a quién, corrígeme, por favor. Francisco Tárrega. Francisco Tárrega. Nada que ver con la Adelita mexicana. No tiene nada que ver con la Adelita mexicana, para nada. Pero bueno, ahí vamos nosotros avanzando y maestro César, bueno, son tantas metas, propósitos que usted tiene para este primer encuentro que ya se viene el 23, en el mes de mayo, el encuentro de guitarra Ciudad de Quito, pero ¿hay algo más, proyectos que usted ya tenga listos para este 2019? Sí, ahí estoy cocinando en mi casa porque también soy chef musical. ¡Ah, caramba! Entonces ahí estoy investigando un poquito para hacer arreglos para mi nuevo CD, que es, ya tengo creo unos 7 temas. Soy un poco metódico en esto. Me gusta que esté bien para poder lanzarlo. Ya me faltan 7 temas más. Estoy investigando y tal vez componiendo por ahí algunos temitas. Eso lo hago ahí en mi trinchera, que es la casa, ¿no? Ahí después cuando se está tomando a pecho la paternidad usted también. Sí, sí. Y bueno, ya y de aquí unos 4 meses ya comienzo con una serie de conciertos. También voy a visitar Perú y Bolivia, que voy por allá a unos festivales. Entonces estoy preparando todo eso. Y para comenzar, pues estamos con estos encuentros por acá. Ahora en ese repertorio que va a estos países, lleva la bandera ecuatoriana. Claro. Y mi música, que es más. Cuando tú sales, yo llevo mis composiciones, pero a ritmos de ecuatorianos. A ritmo ecuatoriano. Pero desde mi visión, desde mi óptica, desde mi sentir, ¿no? Porque eso es cada músico. Y tú aportas desde tu habilidad. A eso que le llaman talento, que no es más que la habilidad bien trabajada. Bien trabajada. Hay habilidad mal trabajada. También. También. Bueno, maestro, y cuando nosotros decimos bandera ecuatoriana, pero de hecho, lo importante es, por ejemplo, poner a flote sus canciones. Pero, ¿qué pasa de pronto al público? ¿Le gusta escuchar una tradicional? ¿Cómo hace ahí usted? Cuestión de tocar. Solo que pidan y ya. Sí, claro, si me la sé, bien, si no, pues nada. Ahí les una digo, parecida. Al final. Ya. Y al final ya me fui, pues ya no toqué. Para esto, hasta el momento, ¿cuántas canciones tiene propias suyas? Hijo, yo desde lo que va, he compuesto creo que unas 100, pero de que valen unas 20. No, unas 100, dice que mira, maestro, y unas 20 son las que son tomadas en cuenta, pero mire, eso es muy importante para nosotros conocer, si bien es cierto hay muchas, pero de esas muchas pocas son las escogidas. No me acuerdo un artista que vino alguna vez aquí y él decía, tengo más de 1000 canciones grabadas, así, que yo dije, ¿y cómo? ¿Voy a caer como condorito con esas 1000 canciones? Dice, sí, 1000 grabadas, pero de esas hay que ser honestos, y dijo, el público selecciona un grupo. Y le digo, y con esas 1000 canciones, si la 1000 le dicen, maestro, quiero que usted me cante esta, ¿cómo hace? Digo, me olvidé, dice, porque ya no las he cantado porque no están dentro del repertorio. Pero uno se sigue grabando y se sigue cantando las canciones que al público le gusta, porque no todos los LPs fueron valorados, sino que de esas una o dos y el resto no pasa absolutamente nada, porque es difícil también llegar, ¿no? Sí, sí. Bueno, y a veces también el... No interesa a veces cuántas tengas. Uh-huh. Lo que interesa es que si una que compusiste y pegó, bienvenida. Eso es muy importante. Claro, lo importante es aportar desde ahí. Qué bueno. Pues yo a veces tengo mucha admiración para los artistas porque se acuerdan todas las canciones, los guitarristas igual todas las partituras, o sea, se las aprenden tan bien que no tienen ningún inconveniente. Yo creo que no cantaría una canción si no tengo el papel al frente porque me voy a olvidar completamente la letra, chicos. Pero así que... memoria musical, señora. No tengo memoria musical, entonces. No, sí tenemos. Sí tenemos. Es que a veces, no la ponemos en práctica. Pones un tema que no has escuchado en escuchaste 10 años atrás. Y uno dice, oye, ¿cómo un tema? Y de repente suena la radio y te vuelve todito. ¿Se acuerda? La letra y comienzas a cantar. ¿Ve? Pero se va el tema y te olvidas. Perfecto. Pero está ahí en la memoria. Vamos a saludar a Álvaro Vinicio Terán, gracias por vernos, a Rubén Espinosa Galarza también. Bienvenidos al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para ustedes que se acaban de conectar, estamos conversando con participantes del primer encuentro de guitarras que se va a desarrollar este fin de semana en Guitarras Cabero, así era. Esto será a las 7:30 de la noche. Solamente necesitamos una contribución especial para este equipo de $5. quiero agradecer porque con esto, agradable por guitarrista. Agradecerle a usted, maestro, por haber venido. Como siempre, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en la radio. A ti también, Omar Castañeda, gracias por haber estado con nosotros. Y a Cecita Arequipa por haber estado también con nosotros y haber compartido ya esos sueños grandes que de a poco creo que ya los tiene en sus manos. Solo tiene que seguirlos atrapando ahí durísimo para que no se vayan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, amigos, amigas oyentes. Gracias a Francisco, que me acompañó en controles. Y terminamos con algo más, con un tema musical. ¿Quién va? Sí. Usted, ya. ¿Quieren algo a dúo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Ese sabes tocar un pasito? La menos labios. No, era otro. ¿Cuál? No importa, ¿qué tal? La menos labios. Igual, entre oportunidad. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía.